Los trabajadores de Donnelly venimos a ratificar nuestro apoyo a los compañeros de Las Heras. Un apoyo que hemos tratado de llevar adelante con acciones concretas, como el corte del 10 de diciembre, el paro de una hora por turno el 12 de diciembre, el día de la sentencia, la delegación de compañeros de Donnelly que viajaron hacia Caleta Olivia para acompañar a los petroleros. Y en el día de hoy también hemos estado cortando Callao y Corrientes con la intención de promover y fortalecer este acto. También promovemos una jornada de lucha para el próximo 27 de febrero, donde esperamos que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional, porque son quienes tienen las herramientas para hacerlo. Si no lo hacen, seguiremos siendo los trabajadores los que estemos al frente de esta lucha, junto con el movimiento estudiantil, siempre solidario con la causa obrera, junto con los partidos y movimientos de izquierda, junto con nuestros diputados del Frente de Izquierda que vienen apoyando la campaña, como lo vienen haciendo Nicolás del Caño, que ha hecho un importante aporte económico, o Cristian Castillo, que en su viaje por Europa logró que la lucha de los compañeros de Las Heras trascienda las fronteras, y hoy en distintas embajadas, como por ejemplo de las de Alemania, la de Francia, la de Uruguay, embajadas argentinas, se están realizando movilizaciones en apoyo a los compañeros de Las Heras. Como les decía antes, esta lucha la seguiremos llevando adelante los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes. Sea bienvenido todos los compañeros que se vienen sumando en las distintas organizaciones, y aprovechando que se van formando nuevos comités a lo largo del país, queremos insistir en una jornada de lucha para este próximo 27 de febrero, donde la consigna principal sea la absolución de los compañeros de Las Heras.